Bueno, acá estamos en urgencias del Hospital de Temuco. Hoy día recibimos una noticia de que la Machi Francisca Lincornado recibió un golpe en la cabeza dentro de la cárcel de mujeres de Temuco, por lo cual fue trasladada de urgencia al Hospital de Temuco. Estamos esperando alrededor de hace una hora que el hospital dé una declaración pública. Exigimos que se nos dé una declaración pública para que se nos informe del diagnóstico definitivo de salud de la Machi Francisca Lincornado. Hasta esta hora seguimos esperando esa declaración pública acá fuera del hospital y es una noticia que está en desarrollo, por lo tanto vamos a seguir informando para Radio Curruf desde acá, Urgencia Hospital de Temuco, Huarre. Bueno, la Machi Francisca Lincornado fue devuelta a la cárcel de mujeres de Temuco. Mucho no podemos saber de su situación. El hospital se negó a referirse a ello, dijo que lo haría a través de una declaración pública. Fuimos a la cárcel de Temuco, la cárcel de mujeres. Gendarmería tampoco quiso referirse a su situación. Dijo que lo haría quizás mañana, que solo lo podía hacer el jefe de la unidad, que a estas horas de la noche no se encuentra. Sabemos que la Machi ingresó al hospital caminando lentamente, por ende no debe ser tan grave su situación. De igual manera seguimos a la espera de que se pronuncie Gendarmería o el hospital de Temuco. Eso es la información que tenemos hasta ahora desde Temuco, Guaría, Gualmapu, Radio Curruf.